¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Ahora sí, estamos aquí de nuevo en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. También a través de internet, en directo, a las 10 horas de la noche, hora local de España, a través de www.aamagallanes.es. Y luego subimos los podcasts pues a iVoox. Ahí estamos, en el canal de Un Punto Azul o en unpuntoazul.com. Un Punto Azul, programa, como decimos, de astronomía, que se realiza de milagro casi siempre aquí en nuestra sintonía. Hoy más todavía, porque he sido víctima de un sabotaje, porque alguien me ha quitado el micro. Menos mal que José Luis Muñoz estaba atento, porque me estaba volviéndolo mirando la mesa y los botones. Y me habían quitado el cable. Qué gracia, ¿verdad? ¿Quién ha sido? Ni idea. Ustedes seguían así. Como dice mi... Yo tengo un compañero, que dice, rierce. Ustedes rierce. Pues eso digo yo. José Luis Muñoz por un lado, David Chacón por otro, Sergio... ¿Sergio qué? Lucena. Ah, como el pueblo de Córdoba, por otro sitio, Lito por el otro, y cambiamos de médico. Tenemos a Álvaro P. Martín. La semana pasada teníamos a Pablo. Hombre. En un programa que tenemos asistencia médica. Muy bien, muy buenas. Se te escucha muy flojo. Allí en lo de Sergio hay algún micro. Es que no veo con Sergio. Ponte tú allí, Álvaro, ¿vale? Se va a escuchar mucho mejor. Un programa que necesitamos de asistencia médica, como decimos, y pues estamos mucho más cómodos. ¿Hola? Probando. Cuenta de 10 a 1 los números primos para atrás. De 10 a 1... Para atrás. 7, 5, 3, 2, 1... Ahí va, sí. Está usted apto todavía para seguir aquí en la... Tú sabes que el Punto Azul es una continua prueba. Sí. Ingenio, de sapiencia, de... ¡Ay, cachilama! A mí se me olvidará cuántas partes tiene el corazón, pero no se olvidará lo que es un taikonauta. Eso no se olvida. Bueno, pues después de todos estos incidentes que hemos tenido hoy para hacer el programa, que si uno estaba por aquí, que si el otro estaba por allí, que se me quitan el micro, que si tal, la verdad es que cuando tú lo escuchas por fuera, dices tú, ¡ah, qué bien queda!, ¿no? Incluso a la gente le gusta. Entonces, el otro día, no sé, ¿a quién se lo comentaba yo? ¿A Serpiente se lo decía yo? Si algún día te mandaré yo la toma falsa, mis cabreos, mi... Hombre, porque esto tiene su trastienda, como el making como of. Todo, el making of, ¿no? Bueno, pues estamos a 4 de octubre. San Francisco, ¿sí?, de Asís. Para los creyentes, católicos. Para los no, por 4 de octubre. Y San Francisco es una personalidad que trasciende. Exacto, es un... Por cierto, aquí ecuménico. En Jerez hay un monumento a Emérito Francisco de Asís, no solamente por lo que hizo, que fue un revolucionario, sino por el cántico que de las criaturas. Muy bonito, sobre el amor que tenían los animales. En el zoológico de Jerez, en el parque de Tempul, hay una estatua, no sé si tú la conoces, muy poca gente la conoce, a San Francisco, allí como mucha arboleda, está muy bonito. Bueno, pues 4 de octubre, el tiempo está, no llueve, está soleado, está bien, ¿4 de octubre de 2012? La famosa, o el famoso veranillo de San Martín. Los membrillos. O el veranillo del membrillo. Pero a partir de hoy inauguramos una nueva sección, que coincidiendo con la nueva temporada del programa, que aparte del tiempo en la Tierra, lo vamos a decir en Marte. ¿Cómo está el tiempo en Marte hoy? Pues bueno, la última vez que lo vi en casa estaba con viento suave. Echale un vistazo a meteomarte.es. Exacto, meteomarte.es. Ahora esa mismo, es la página. Ahora me comentas en vivo porque... Pues mira, ahora mismo en Marte... el sol salió a las 5:31 de la mañana y se puso a las 5:09 de la tarde. Ellos no tienen horario de invierno allí, ¿no? Ni de verano, por eso es este horario. Pero es un horario muy parecido al de la Tierra. 12 horas de sol. ¿Eh? La presión ya un poco distinta. 7,70 HPA, que son milibares también, ¿no? Sí, hectopascales, que es equivalente al milibar. Muy poca presión, ¿no? Muy poca. Casi nada. La atmósfera es muy liviana, como tiene que ser para 6 milibares, ¿no? De 5 o 6 milibares de... 7,70. Sí, más o menos 5 o 6. Eso de en un planeta que es un tercio de la Tierra, la capa gaseosa que puede retener, evidentemente, es mucho más liviana que la que tiene la Tierra, por ejemplo. Una curiosidad... Lito, dime. Has hablado de la capa gaseosa, la atmósfera de Marte, sí, que la retiene. En la Tierra la atmósfera se retiene y se renueva, y ¿no? Y se escapa. Y se escapa. Parte se va siempre pero, por ejemplo, vapor regenerando. De agua. Pero en Marte se regenera la atmósfera. Sí, también en su ritmo se evapora más de... ¿De qué? De la reacción de la luz del sol en las capas altas, igual que, no, que aquí, pero, por ejemplo, no, el oxígeno se crea por descomposición del ozono y hay parte del oxígeno que se pierde, parte de, por ejemplo, gases ligeros, hidrógeno, no tenemos aquí porque la gravedad de la Tierra no es suficientemente intensa como para retener gases tan ligeros. Su velocidad media de las moléculas es tan alta que la gravedad no puede retenerla, entonces puede retener gases con más masa. Pero digo, entre ellos, pues el oxígeno, el nitrógeno. ¿Cómo se puede producir nueva atmósfera en Marte? Pues con reacciones del sol, reacciones con por ejemplo con las propias rocas marcianas pueden liberar ciertos gases. Se pueden filtrar de su suelo. Material que esté en el subsuelo. Claro, se puede... Por encima de la Tierra, o sea, del terreno. Habla más fuerte. Bueno, la tierra diferente. Casa de dióxido de carbono allí, precisamente, en los polos norte y sur de Marte. La Tierra es diferente porque en la Tierra ahí los gases sufren ciclo. El oxígeno que hay en la atmósfera de la Tierra es de origen biológico, ¿no? No es de origen mineral, por así decirlo, y el CO2, pero en Marte los ciclos son mucho más simples y realmente Marte va perdiendo gradualmente de atmósfera. ¿El oxígeno de la Tierra solamente es biológico? Son 28% de... Pues sí, sí. Enteramente. A pesar de que sea un 28%... Si lo hubiera tenido... CO2 es 0,0... Un momentito, por favor, de uno en uno, que no se entiende nada, Si lo hubiera tenido desde el principio, hubiera tenido muy poquito, trazas de oxígeno solo. El color rojo de Marte es del óxido que está fijado en las piedras. Ese óxido es que el oxígeno es muy activo químicamente, entonces el hecho de que esté en la atmósfera es porque hay algo que constantemente lo va produciendo. Vale. Que es la vida. Escuchadme, y más? La temperatura, la máxima, ha sido menos 74 grados centígrados. Y la mínima, menos 4 grados centígrados. Está equivocado. Yo, cuando lo ponen así... Hay veces que en verano, en la parte ecuatorial, hay 24 grados centígrados. Sí, pero estamos hablando de hoy. Está... Menos 74, está al revés. Está 4, al revés. Está al revés, ¿verdad? La mínima es menos... 74. Menos 70, y la máxima es menos muy poquito. Yo cuando lo vi, yo digo, ¿esto por qué lo han puesto así? Está equivocado. Es una temperatura, pues, típica de la Antártida, ¿no? Sí. Yo no sé si la información que hay aquí, si os fijáis en la página, tú puedes moverte a otro día, a otro sol, a otro sol de Marte, y se van cambiando las temperaturas que aparecen en el en la página. Sin embargo, el viento siempre está del este y siempre de 7,2 kilómetros por hora. No sé si es que se ha averiado la veleta o es que no la tienen conectada. Lo mismo no han conectado como un micrófono. A ver si tuyo. La página está en un rojo. Se le ha olvidado conectar la veleta al ordenador. Es que ya esto de que tengan las temperaturas cambiadas me pone a mí un poco nervioso, ¿no? Sí, yo noté también eso de que el viento es el mismo que la orientación del viento... No, y es que no cambia. Y además, 7,2 kilómetros por hora desde hace... Probablemente no reciban datos. La página es meteomarte.es. Uh-huh. Viene los datos de la estación, luego pone cráter Gale. Se refresca de... dos veces al día, ¿no? Viene en algunos de las lengüetas de arriba o de las subpáginas. ¿Sí? Explica cada cosa y me parece haber consultado que se refresca, verá, que no es como una estación meteorológica que cada poco segundo o cada minuto. Sino que se refresca con cierta lentitud, pero que sí. Que la página, yo he visto una página oficial, creo que era de la ESA, que sí tenía esta información. Esta es una página privada, que alguien uh-huh. que ha puesto esto aquí, o sea, que no uh-huh. es oficial. Ya. Bueno, que yo, ustedes saben que yo estoy medio sordo, me entero siempre al revés. Entonces, aquí vienen algunas secciones, te habla del cráter Gale, que yo me quería quedar cuando me enteré que la nave iba al cráter Gale. Digo, pues mira, ya vamos avanzando en igualdad, ¿no? En lo que es la astronomía, Gale. Se la ha puesto y resulta que es cráter Gale. Eso hay una anécdota que David no lo sabe, que a mí me invitaron una vez el presidente de la Agrupación Astronómica de Cádiz. Alfonso, vente a casa que vamos a ver Stargate, que la tengo en Laserdisc. ¿Acordáis que es Laser grande? Claro, Stargate. Digo, ¿esto es una película porno? ¿No me está invitando este? Y no, y era Stargate. Yo es que no pillo. Bueno, hablando del frío de Marte, no sé si lo mandé yo al grupo, porque ¿para qué os voy a mandar cosas si no lo leéis? Algunos no lo leerán. Mira, estamos en la época de las redes sociales. Yo cuando mando un mensaje, si a los 10 minutos no se ha leído, es que no se ha leído. Ya pasó la historia. Porque hoy vivimos con movilidad y con actualidad. Pues yo no lo leo en 10 minutos, lo puedo leer en 3 horas, 4 horas, cuando me descargue el correo. ¡Qué antiguo! Cuando se descargue el correo, si el correo continuamente está el, ¿cómo se llama? El push, el correo automático, que me está mirando con una cara el médico, como diciendo, te voy a recetar Tranquimacín ahora mismo, ¿no? Bueno, no le vendría mal. La noticia que no sé si mandé, la verdad, y me sorprendió. Y vaya, la noticia en el titular tiene la misma palabra. Dice, hayan capas sorprendentemente frías en la atmósfera de Venus. ¿La habéis escuchado? ¿No la habéis escuchado? Yo lo leí. Tú lo leíste, yo lo leí, ¿no? Sí. Tú, un hombre informado, que lee blog y esas cosas. No, lo que pasa es que mi trabajo es trabajar con ordenadores. Entonces tengo el correo abierto constantemente. Claro, pero hay criaturas que no pueden, en su trabajo no pueden. Ni tienen tampoco un móvil con internet. Pero me echamos en cuenta, me echamos en cuenta que una persona tenga teléfono. Estamos en el 2012. ¿Y qué? Y somos una agrupación astronómica. No somos una agrupación de crochet que no necesite de la nueva tecnología. Pero una agrupación no tiene porque una cantidad. Es que la astronomía, por definición, no necesita de las nuevas tecnologías. Necesita de una manta y unos prismáticos y de noches claras. Por eso, para astronomía de campo, ¿no? Bueno. Joder. Y para la astronomía de. ¿Y la teórica cómo? En la biblioteca. La informativa, que antiguo, por Dios. Carl Sagan escribió un punto azul con un carnet de la biblioteca. Claro. Y Kepler también. Astrophysics Review Letter no se renueva cada cuarto de hora. O sea, para estar al loro de lo que es de artículo y el puntero, no hace falta estar cada 10 minutos conectado. No, si yo no digo que tengas que estar cada 10 minutos conectado. Yo lo que digo es que tienes que estar 24 horas permanentemente conectado. Bueno, yo tengo que hacer otras cosas aparte del ordenador. Con un ojo puede estar haciendo una cosa, con el otro puede estar mirando las noticias. Pues yo extravismo no tengo por ahora, vamos. Que cuando vayamos evolucionando, luego hablaremos de la vida. Me faltaría eso, vamos. Tendremos que haber los pulgares más gordos. Bueno, al tema, que era lo de Venus, que me marea siempre con lo mismo. Qué lucha. Hayan capas sorprendentemente frías en la atmósfera de Venus. La Agencia Espacial Europea, la ESA, anunció el pasado lunes que se ha descubierto una región sorprendentemente fría en las capas más altas de la atmósfera de Venus, en las que la temperatura podría ser lo suficientemente baja como para que se congele el dióxido de carbono. formando hielo o nieve carbónica. Uh-huh. Avanza la noticia, no la... ¿Cómo digo? Extiendo. La extiendo, eso. El estudio se basa en los datos recogidos por la sonda europea. Pregunta, ¿qué sonda europea está en Venus? La Venus Express. La Venus Express. Mira cómo el muchacho lo sabe, porque lee la cosa. La Venus Express. Bueno, hay un montón allí de sonda, ¿eh? Está y, la Venera, está la... Bueno, la Venera desde, quedará... Desde hace ya... La Venera quedará en el resto. La Venus Express, durante 5 años de observaciones, en la que se vio que a unos 125 kilómetros de la superficie de ese planeta, de Venus, se alcanzan temperaturas de menos 175 grados centígrados. Yo jamás hubiera creído eso. Eso. No, eso es muy extraño. Muy extraño. Venus es famoso por su densa atmósfera de dióxido de carbono y por las altas temperaturas que ésta provoca sobre su superficie. Pero esa capa, a pesar de que ese planeta se encuentra mucho más cerca del Sol que la Tierra, es mucho más fría que cualquier región de la atmósfera terrestre. Sigue la noticia. El descubrimiento se realizó mientras se medía cómo se filtraba la luz del Sol a través de la atmósfera de Venus, para determinar la concentración de moléculas de dióxido de carbono a distintas altitudes a lo largo de la línea de separación entre la parte iluminada y la parte en sombra del planeta. Los perfiles de temperaturas en la cara cálida, iluminada y en la fría, que se encuentra a la sombra, son extremadamente diferentes a partir de los 120 kilómetros de altitud. Uh-huh. Pues una cosa extraña, ¿verdad? Sí, bueno, el dato, esa capa es muy muy fría, pero vamos, lo que se sabe que interaccionaría con el ácido sulfúrico gaseoso. No sé, me faltan datos. No te podría decir. ¿Pudiera oscurecer el ácido sulfúrico de las capas altas de la atmósfera de Venus? Lo que cierto oscurecimiento y podría bajar un poco la temperatura en cuanto a esas capas. Pudiera ser. Lo que sí es, bueno, se sabe que las temperaturas en superficie de Venus, digamos, no están causadas por su proximidad al Sol, sino por el efecto invernadero del dióxido de carbono. 450 grados centígrados. Entonces, si quitas ese efecto invernadero, conforme te vas elevando en las capas, la temperatura ya empieza a ser más normal, menos agresiva en temperatura, ¿no? Con menos valor, pero desconocía de tantos grados, ciento y pico de grados bajo cero, es muchos grados bajo cero. ¿Sí? Y eso precipitaría precisamente el CO2, ¿no? Sí. Se produciría lluvia de CO2, ¿no? Uh-huh. ¿No? Sí, el carbónico a esa temperatura está en estado sólido. Uh-huh. Mm. Sí. Precipitaría como si fuera lluvia, ¿no? Pero enseguida pasaría. Pero es que una atmósfera muy liviana a esa altura y no hay muchas moléculas que estén tan. Vamos, que puedan formar. Y al estado gaseoso una vez bajado. Y sublima rápidamente. En cuanto baja un poquito y tiene más presión y más temperatura, por la falta de presión, directamente va arriba, pasa de sólido a gaseoso. Bueno, pues nos vamos a nuestra página de Facebook, a Un Punto Azul, y nos han puesto un anuncio. Vaya. Y no está mal, y como no está mal, pues lo voy a poner. Pero voy a decir. ¿A un anuncio publicitario? Publicitario. ¿Pero vamos a coger dinero? No, es para que tú gastes. No, nosotros no, pero vamos, pues me parece bien. Con motivo de la inauguración del Centro Astronómico Cosmolarium en el Castillo de Hornos de Segura. ¿Dónde está eso? Es que no lo pone, el anuncio ya está mal hecho por eso. La Luna Turismo Rural ofrece a los amantes aficionados de la observación de las estrellas un descuento del 10% al alojarse en sus casas rurales. Mirador de la Luna, al pie del Castillo de Hornos. Y he mirado dónde está el Castillo de Hornos y está en el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura Las Villas, en Jaén. Cerquita, ver agenda y además tiene un centro astronómico para mirar. Con lo cual... No está mal. Tiene su calendario. La página se llama lalunarural.es, ¿vale? Y está llamando Logro de Caperucita a la puerta de la radio. Esto por un lado. Que le voy a contestar. Lo hemos dicho en el programa. Muchas gracias. Eso del turismo astronómico parece que se está poniendo de moda, ¿no? Bueno, hay un... tener un medio proyecto de eso, incluso eso, de que podamos ir a la puerta del Sahara, a Marrakech, a 80 kilómetros hablamos, ¿no? 50 kilómetros. A un hotel que se dedica a eso, que tiene su propio equipo astronómico para que no haya que llevar equipo ni nada y se pase allí en el mismo desierto, en las puertas del desierto, con una equipación ya más o menos adecuada. Y la verdad es que no es mala idea. Muy bien. Bueno, pues... Marrakech. Tenemos más preguntillas por aquí, a ver quién nos ha escrito en la otra página de Un Punto Azul. Ah, esto es lo de la otro día, o sea, no ha habido más preguntitas aquí, ¿vale? Bueno, nos escriben hace 20 minutos desde Buenos Aires, en que nos están saludando. Y dice, hola gente, mi saludo desde Buenos Aires, a riesgo de pedir más y más, ¿para cuándo lo vamos a poder ver por vídeo en directo? Fuerza y gracias por todo lo que nos regalan a través del programa. Pablo desde Buenos Aires. Hombre, Pablo, no ganarías gran cosa viéndonos en directo. Doy fe. Esto es como de Big Bang Theory, pero en feos encima. O sea, aquí. ¿Y de técnicamente sería muy complicado? No, se podría. No. Se puede. El problema es que hace falta un cámara. Alguien que esté moviéndose por aquí, porque una imagen estática sería muy aburrido. Pero vamos, de nosotros da un poco igual que el cámara se mueva. Que no, hombre, ya, pero no va a tener una imagen ahí estática. No, en otras, yo he visto otras emisiones online de emisora de radio y te ponen una webcam arriba y lo que ves es el estudio desde arriba. Ya, pero es muy aburrido. Porque a ti te gusta lucirte, a ti te gusta que te cojan del primer plano. Mi perfil bueno. Mi perfil bueno y eso. Bueno, Pablo, hay algunos vídeos colgados en puntoazul.com, por si nos quieres conocer y no volver a vernos más. Y pero bueno, se intentará. Cuando empezamos el programa, grabábamos en una cinta de cassette. Fíjate por dónde vamos ahora. Y como digo, de milagro, como siempre. Bueno, acabaremos con un canal de YouTube o algo así, ¿no? Las nuevas tecnologías y eso. No, el canal de YouTube casi es factible, streaming, no hay problema ninguno. Haciendo. Lo que pasa que no es trabajo, porque no cuesta trabajo, es tiempo. O sea, hoy subir un vídeo, por ejemplo, yo tengo una conexión de 30 mega a 1 mega. El otro día que subí un vídeo a mi padre, 10 minutos, y tardó en subir, pues lo menos 4 horas, ¿eh? O sea, que un tiempo. O si ahora que ha llegado el tesorero, buenas noches. Si hay dinero para contratar a alguien. No, no hay dinero. No hay, pues ya está, pues... No. Es lo único que dice últimamente tú. Es verdad. No hay dinero. Lo único que habla. Para si contratar que, a alguien quisiera que... Si es que me tiré la lengua. Curiosidad técnica. No, una persona dedicada al 24 horas al día, al 100% a la agrupación. En atender todo lo que se necesite, programa de radio, televisión, llevar instrumentos al campo, preparar aquello, hacer proselitismo por la calle, o sea, una persona dedicada a eso. Muy bien, muy bien. Bueno, han puesto una cosa, que la puse yo. He puesto un vídeo de... Digo, han puesto lo mismo que yo, claro. El vídeo del universo conocido, lo habéis visto alguna vez, ¿no? Uh-huh. Porque lo mandaron hoy, lo recordé y lo he vuelto a poner. Bueno, don Álvaro. Dígame. Nos alegramos de volver a verle por aquí. Yo mucho más de verlas a ustedes. Después de tu paseo por África. O otro paseillo por África. Ya volverás otra vez, ¿no? A finales de octubre. A finales de octubre. ¿Las navidades dónde las pasas? Por ahora aquí. Aquí. ¿Allí has pasado alguna navidad? No, ¿no? Sí. Las últimas las pasé, la navidad y el fin de año. ¿Se celebra allí bien? ¿Hay navidad allí o no? Poco, en mitad de la selva poco, y el fin de año pues nos dijeron una super fiesta que estás invitado, y fue una discoteca, si se le puede llamar así, en mitad de la selva, y que de repente como éramos 4 occidentales, cada uno con no teníamos los relojes sincronizados, de repente alguien gritó Happy New Year y empezaron a soltar bengalas, y nada, pues aquello fue no hubo uvas ni Ramón García ni nada de eso, no. De repente pues bienvenidos al nuevo año. Es curioso eso de que, claro, cada cual de un uso horario distinto y cada cual celebra el año cuando le parece, ¿no? Más o menos, sí, la verdad es que... Pero allí hay un uso horario concreto. Sí, establecido, ¿no? Pero claro... Pero ya, pero... en aquel momento, en mitad de la selva, tú estás sobre todo con tu gente en España, haciendo por Skype y el otro está... Tengo un amigo en Paraná, en Argentina, que cuando llega el fin de año espera que sea las 12 y me llama. Te llamo desde el pasado, yo estoy en el 2000 tal y tú en el 2004. Y es verdad, ¿eh? Es curioso. Es un poco eso. Y... eso son convenciones humanas, lo que habíamos hecho los hombres. Bueno, ¿son inevitables para entenderse? No, sí, claro, sería, imagínate. Álvaro, tú que eres médico. Dígame. ¿Tú qué darías por válido para considerar que dijeran, por ejemplo, se ha encontrado vida en... ahora se ha encontrado en Marte, por ejemplo, yo estoy muy interesado en Marte, estoy siguiendo en Eureka, uh-huh, el blog de Daniel Martín, ¿no es Martín? Marín. Marín. Lleva una bitácora de toda la Curiosity. Ya la semana pasada comenté que hay una página web donde continuamente estás viendo las fotos que está haciendo la nave y han descubierto pues sitios por donde corrió el agua. Y uh-huh, corrió el agua hasta una altura que decía por encima de los tobillos, o sea, que uh-huh, había agua, ¿no? Pero para averiguar si hay vida en un sitio, yo te comentaba en el correo. ¿Qué cosa más antigua el correo, ¿eh? Correo, ¿verdad? Electrónico, esto ya sí, es yo prefiero, decimonónico. Yo prefiero utilizar LinkedIn y estas cosas, ¿no? O como el último, el Pinterest. Tengo ni idea de lo yo que tampoco es. Me yo, da una curiosidad yo tremenda. Yo lo miro y te juro que llevo 2 semanas intentando ver con esto. Eso no me lo creo. Pero bueno. Pues escucha, que no me entra en la cabeza. Ah, pues si usted no le entra. Ahí, pero estoy ahí yo, ¿eh? Dale, mi señora tiene el WhatsApp y es inaguantable. Porque cada 30 segundos, ping, ping. Pero el WhatsApp ya está muerto, ¿habéis dado cuenta, no? Yo no, porque no tengo, evidentemente. Qué antiguo. Bueno. Sí. Total, lo de la vida. ¿Qué es la vida? Yo creía que la vida era cuando un cuerpo nacía, crecía, se reproducía y moría, ¿no? Es una definición válida, discutible y discutida, es de pero ese válida. Segundo DGB del de segundo Cosmos DGB que yo tenía. Uh-huh. Lo primero es que hay que diferenciar entre que no es lo mismo no estar vivo y estar muerto. Es que, perdona, cuando yo fui avanzando en los estudios me hablaron de los protistas. Claro, y los moneras, que son... los moneras ya están pasados de moda, pero bueno, en aquella época sí. Mm. Es que usted es como yo de los 5 reinos, de los animales, sí, plantas, hongos, protistas y moneras. Yo en biología estoy como ustedes en redes. Claro. Menos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada cual avanza lo que... Usted sabe que yo en Twitter lo intento. No lo consigo mucho, pero lo intento. En LinkedIn sí veo que te mueves bien. Es que es más sosegado, más... Te da más trabajo, ¿eh? Los foros y los grupos. Y... yo es que los leo de pasada y tal, pero es que soy incapaz de... Bueno, abro el Twitter y en 30 segundos hay 12 mensajes. Yo pierdo el hilo. 12. Bueno, nos vamos a volver otra vez a la... Vale, a la... Todavía no he sido capaz de seguir una conversación de otra persona con cuando dice Pérez Reverte se enfrascó con no sé quién. Sí. Soy incapaz de... Bueno. Bueno, a lo que vamos. A lo que vamos, a la vida. Lo primero, estar muerto no es lo mismo que no estar vivo. Uh-huh. Una roca no está viva y pues Felipe II está muerto. Eso es lo primero. A ver, la definición de vida. Hay, desde el punto de vista filosófico, teológico, biológico, químico, etcétera. Lo que así a nivel general es vida es toda aquella estructura que se puede o que se adapta o que responde a su entorno, porque el entorno, queramos o no, es cambiante. En Marte hay viento, hay cambios de viento, hay cambios de temperatura, sale el sol, se pone el sol, lo que sea. Una roca no cambia, no se adapta a esos cambios. Un ser sí, ¿no? Un ser vivo. Entramos en... Después ya, claro, vamos hilando antiguamente, pues, ser vivo es todo aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Empezaban con las excepciones, ¿no? Pues los híbridos, especies híbridas de dos especies que son incapaces de reproducirse, ¿no? Lo del famoso el mulo, el burro, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un ser vivo. Empezamos ya con la biología un poco más microscópica, el tema de los virus, las bacterias... ¿Por qué un virus no se considera vida? En cambio, las rickettsias, por ejemplo, las clamidias, que da la famosa enfermedad de transmisión sexual, que son muy parecidas a los virus, que tienen casi los mismos inconvenientes, si se considera ya vida. Pues ya empezamos a entrar... Un virus no es vida. Un virus no es vida. No está vivo. Siempre está necesita... Está a medio camino entre un claro, ser vivo necesita, y un ser no vivo. Necesita, porque una de las características esenciales de la vida, el virus está ahí, es una cuasi especie. Una de las cosas imprescindibles para la vida es que el organismo sea capaz de... Porque claro, algo esencial para la vida es la energía, porque sin energía no hay posibilidad de adaptación. Entonces, claro, necesitamos un mecanismo que nos consiga obtener energía, ya sea a través del sol, como las plantas, a través de otros organismos, como los animales, etcétera, etcétera. Cualquier forma de energía. Las bacterias, pues hay bacterias que sacan energía del azufre, hay bacterias que sacan energía del sol, de donde sea. Los virus no son por ellos mismos capaces de adaptarse. No tienen metabolismo. Necesitan de alguien que les preste el metabolismo. Entonces, pues estamos ahí. Hay gente que sí los considera, hay gente que no. Es una especie de parasitismo, ¿no? Claro. Pero hay parásitos que están vivos. Claro, pero es que también la gente se le va un poco la pinza y dice, bueno, el ser humano es un virus del planeta Tierra, ¿no? Porque el ser humano sin el planeta Tierra no sería capaz de vivir, ¿no? Pero si, por ejemplo, una nave espacial encuentra una molécula o un... Por ejemplo, encuentra en un sitio una proteína. Sí. ¿Podríamos decir que ha encontrado vida? ¿O un aminoácido? Ha encontrado algo que posibilite la vida. Una de las cosas que ha salido hace poco en un artículo muy reciente, que ese sí me lo he leído, lo que hace este artículo es que abre un poco más la puerta, ¿no? Cuando hablamos de la vida, una de las partes de la astrobiología es la definición de vida y dónde podemos encontrar vida. Lo primero que hacemos es que, claro, cuando tú piensas en vida, pues piensas en un elefante, en una rosa, en la bacteria de la tuberculosis, ¿no? Pero es la vida en los parámetros en los que nosotros más o menos nos movemos habitualmente. Pero entonces ya empezamos a descubrirlo, las bacterias extremófilas, es decir, son bacterias, son organismos que resisten unas condiciones de vida que para nosotros son impensables. Por ejemplo, hablamos antes de Venus, de la atmósfera de Venus. Si nosotros quisiéramos mandar un ser humano a Venus, esa atmósfera es tan densa que es igual a estar a 1 kilómetro de profundidad en el océano. Con lo cual necesitaríamos una de esas campanas antiguas de descomprensión para que el ser humano aguantara esa presión. A nosotros, a simple vista, la vida en ese entorno es imposible. Funde hasta el plomo. Claro, pero se han descubierto que hay bacterias que aguantan esa presión. Entonces habría que empezar a discutir ¿Dónde hay vida en la biosfera, donde estamos nosotros ahora mismo. Que, por cierto, no debemos olvidar que nosotros dependemos de una estrella, a la que llamamos el Sol, y que el Sol tiene fecha de caducidad. Es decir, la vida está presente en el planeta Tierra, pero tiene una fecha de caducidad. Dentro de miles de millones de años, cuando el Sol desaparezca, si hay vida inteligente que mira la Tierra, puede decir, bueno, en este planeta parece que hubo vida, porque 1.000 millones de años después de que se acabe el Sol. Hay un documental, ¿no? ¿Lo habéis visto de cuando el ser humano desaparece? Sí, pero no es lo mismo que el ser humano desaparezca, que puede que desaparezca. Que desaparezca la vida. Que desaparezca la vida. Claro. Y en un momento en que el Sol se apagará, estallará. Y entonces la vida desaparecerá de la Tierra. Todo rastro de vida desaparecerá. Los animales, las plantas, las bacterias, el agua líquida, que es lo esencial para la vida. Entonces, lo primero, habría que encontrar un planeta donde haya agua líquida. Lo que hablamos de lo que se llama zona habitable. Zona habitable es esa zona alrededor de una estrella, que es porque las estrellas, las únicas fuentes de energía que hay en el universo son las estrellas. Y entonces, en esa zona, ni muy caliente ni muy fría, en la que el agua permanece líquida. Aquí tenemos dos ejemplos que se han nombrado antes en este mismo programa. Venus, que está un poquito más para allá, en el que no hay vida debido a ese efecto, el greenhouse effect, el efecto invernadero. En donde, ¿qué pasa en Venus? Que el CO2 de la atmósfera está todo en el aire, con lo cual los rayos del Sol no se pueden escapar, se almacenan y aumenta la temperatura, lo que aumenta la presencia del CO2 se evapora el CO2 y sigue la presencia de CO2 en la atmósfera. Un poquito más para allá, tenemos a Marte, que le pasa lo contrario. Un efecto un poco menos conocido, el efecto que se denomina el runaway refrigerator, un poco traducido a caballo sería el del refrigerador desbocado. Lo que ocurre es lo contrario. Al estar muy frío, no se produce esa evaporación de CO2, entonces el CO2 se acumula en el suelo. Y se produce, entonces el poquito agua que haya se enfría, con lo cual aumenta el albedo, del que hablaremos después, que hablarán los expertos. La radiación que llega se refleja. Con lo cual, un poquito más cerca del Sol es inviable la vida porque hay demasiado calor. Un poquito más para allá es inviable porque hace demasiado frío. pero la vida tal como conocemos ahora, a lo mejor en Marte hay bacterias que sí pudieran adaptarse a esas condiciones, o en Venus, bacterias que soportaran condiciones de presión y de temperatura brutales en comparación con las que hay aquí. ¿Vida? Bueno, eso es vida. Evidentemente no tendrían capacidad de generar organismos superiores. Se quedarían durante miles de millones de años pues en bacterias simples. El estado de latencia, ¿no? Claro, en estado de latencia. Mm. Y lo que dice este último artículo es que no ya en planetas del sistema solar, sino en exoplanetas, planetas de fuera del sistema solar, sobre todo con órbitas muy excéntricas. Es decir, no órbitas circulares, sino órbitas en las que, con una centralidad bastante acentuada, en la que haya periodos en los que sí pasen cerca de la estrella y hay unas condiciones más o menos estables, y que, bueno, y los meses que pasen lejos de la estrella, pues las condiciones sean realmente inestables. Pero se ha visto que hay bacterias que son capaces de hibernar. Mi extremófilo favorito, el Panagronymus davidi, se ha visto que es una bacteria que usted la congela y la descongela y sigue viva, ¿no? Usted coge un pollo, lo congela, y no es que lo descongele y esté bueno, sino que sigue vivo. ¿Por qué la congelación que le hace al cuerpo? Convierte el agua en una cosa sólida y todo el agua, que nosotros, como usted sabe, somos un altísimo porcentaje de agua, se solidifica. ¿Por qué, por ejemplo, un cuerpo muerto? Y rompe tejidos, ¿no? Y rompe tejidos, claro, las agujetas. ¿Por qué un cuerpo muerto se refrigera para conservarlo? Porque al refrigerarse se paraliza el metabolismo. De las bacterias. Claro, y se paraliza todo. De hecho, ahora una técnica que se utiliza en medicina para las paradas cardíacas es la hipotermia terapéutica, que es que usted le da una parada cardíaca y lo primero que hacemos es le enchufamos aire muy frío para bajarle la temperatura de todo el organismo, bajar el metabolismo y bajar las necesidades de su cerebro, de su corazón, y cuando llegamos al hospital y lo reanimemos, pues no está usted muerto. Se dice que nadie está muerto hasta que está caliente y muerto. Entonces aprovechamos. Caliente y muerto. ¿Eso qué significa? Significa que si encontramos un cuerpo a 29 grados, yo primero tengo que calentar, yo sigo haciendo el masaje cardíaco y todo lo que pueda, y lo caliento. Que no está muerto hasta que tenga una temperatura ya de 34, 35 grados, y si no hay actividad, es que de verdad está muerto. Pero a lo mejor cuando caliento el cuerpo, recupera la actividad. ¿Y qué ocurre cuando una persona tiene un paro cardíaco o un infarto cerebral? Que deja de llegar la sangre al cerebro, y entonces ese cerebro que tiene unas necesidades metabólicas, pues entonces deja de funcionar. Es como si usted tiene una radio y necesita meterle energía. Pero, claro, si deja de meter energía, se acabó la radio. Pero si usted consigue que esa radio de repente necesite menos energía, al fallarle el aporte de energía, no desaparece, sino que la tiene ahí un poquito en stand-by. Uh-huh. De eso se trata. De conseguir que el metabolismo de un organismo no sea tan demandante. Si reduzco las necesidades, puedo mantenerlo ahí congelado el tiempo que haga falta. A ver qué piensas de esto. El otro día vi un capítulo de, lo estoy viendo todos, sí, de Big Bang Theory. Uh-huh. Y estaba Sheldon Cooper. Lo diré bien, haciendo una especie de maqueta, ¿no? Uh-huh. Sobre la vida basada en el silicio. Sí, hombre, claro. ¿Eso qué hay ahí de verdad, de cierto, de mentira, de leyenda, de qué? No, química y química orgánica. En la vida depende de la química orgánica. Todo lo relacionado con la vida, todas las sustancias orgánicas, la química orgánica es la química del carbono, porque todas las sustancias biológicas, todas aquellas que producen vida y producen relaciones en los seres, en los organismos, es química orgánica. Es decir, que tienen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, exceptuando el agua, curiosamente, que es la base de la vida, pero que no es una sustancia orgánica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se eligió el carbono? Porque tiene cuatro enlaces, etcétera, etcétera. Y porque su producto principal, el CO2, es un gas, ¿no? Entonces siempre tenemos la teoría esa paralela de que puede, si hubiera que elegir una forma paralela de vida, pues lo primero que habría que elegir una forma paralela de química orgánica. Pues si hay una química orgánica basada en el carbono, pues lo más parecido, ¿cuál es la molécula más parecida al carbono? Silicio. El silicio. ¿Qué ocurre? Que el CO2, que es el producto que todas las reacciones orgánicas producen, lo que sea, CO2 y agua, pues en la química del silicio produciría SiO2, que es óxido de silicio, que es arena. Entonces, en vez de respirar, cuando usted exhala, en vez de exhalar un gas, un ser basado en el silicio, pues escupiría arena. Complicado, ¿no? sí, una fricada como otro cualquiera. O sea que pero no, bueno, no, es... ¿No crees que haya prohibida basada en el silicio? Pero es que nos empeñamos en, cuando pensamos en vida, pensamos en seres superiores, ¿entiendes? Yo no creo que sea improbable que en un exoplaneta pues haya las condiciones necesarias para que haya vida elemental, bacterias, incluso puede que haya, pues eso, proteínas, alguna sustancia orgánica, los ladrillos de la vida que usted ha dado en segundo de GB, los prótidos, los glúcidos, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que haya seres como nosotros mínimamente? Por ahí, perdido en una galaxia lejana. Es que seguramente los haya, pero no nos vamos a enterar nunca. Y nunca se nos olvide que la vida es un accidente del universo y además, en términos cósmicos, muy breve. La vida nació hace X mil años, lo que es la vida, en la Tierra. Y va a desaparecer hace unos... dentro de un rato. Para terminar ya, si te parece, dígame. Ya ha pasado más cosas. La última pregunta. Exactamente... ¿Dios qué fue lo que creó? Los curas. Depende de quién le pregunte usted. ¿Entiende? Hay gente que dice que Dios lo que creó fue la singularidad. ¿Una singularidad? ¿Eso qué es? Una singularidad es donde usted coge toda la materia y la energía del organismo y la aprieta mucho, mucho, mucho, mucho. Hasta el infinito. Hasta el infinito y la convierte en un puntito. Sí. Así manejable, para llevarlo en el bolsillo. Y Dios se saca eso del bolsillo y lo pone. Y eso, claro, como tiene tanta energía y tal y cual, y están los del PP y los del PSOE peleándose, estalla. Y los de UPyD. Y los de UPyD. Para que estalla, luego no nos digan que... Claro, estalla y se empieza a expandir. Y eso es el universo. Por ejemplo, hay gente que dice, claro, los límites de la física nos llevan a... De lo explicable con la razón, es decir, bueno, llegó un momento en que hubo un punto, ¿no? Si el universo se está expandiendo ahora es porque antes... Estaba más recogedito, ¿no? Entonces llegó un momento en que el universo era un punto. Bueno, y antes de ese punto, ¿qué había? ¿O por qué el universo empieza en un momento determinado? Y como ahora mismo la física no tiene herramientas para llegar a una conclusión, pues ahí donde los creyentes dicen, pues ahí es donde metemos el dedo de Dios, por ejemplo. ¿Y qué significa la evolución en la vida? La evolución... Vamos a ver, la vida hemos dicho que no es más que adaptación, ¿no? La vida es... Todo ser vivo lo único que hace es adaptarse. A corto plazo, usted cuando llueve saca un paraguas, o, ¿entiende? O cuando sale el sol se despierta, y a largo plazo, pues dentro de miles de millones de años, pues tendremos los pulgares más gordos para poder presionar en los iPhones. La cabeza más grande, etcétera, etcétera. O como hemos empezado a... A lo largo de muchos años, porque yo tengo la impresión de que la evolución es muy lenta. Claro, es que lo es. Pero bueno, en verdad es todo, depende del marco temporal que usted elija. Comparado con la era geológica de la Tierra, la evolución es rápida. Ese famoso año de, no sé si de Asimov o de Carl Sagan, ¿no? Si toda la vida, nosotros llevamos aquí segundos y vamos a tardar segundos en desaparecer. Es verdad, me estoy acordando yo del calendario ese. Claro, ese calendario, es que ese depende de cómo veamos todo. Sí, pero tanto como hacer un accidente, ¿no podría hacer otro accidente también en otro sitio? Bueno, vale, que se den las condiciones de tiempo, lo que hablamos del albedo, ¿no? ¿Qué hace falta para que haya vida? Pues una luminosidad determinada, una temperatura determinada, en un planeta que no sea ni muy grande ni muy pequeño, porque si es muy grande termina siendo gaseoso, y si es muy pequeño pues no tiene gravedad suficiente para tener atmósfera, que tenga aire. La luna, por ejemplo, no está mal orientada para tener vida, pero por ejemplo no tiene aire, que ese airecillo que tenemos aquí, que una de las cosas que hace es, aquí el experto en meteorología nos dirá, pues que suaviza las temperaturas, ¿entiendes? La luna, la mínima es de menos 100 y la máxima es de 107. Es que muchas veces cuando yo pienso en la vida, te das cuenta que es tan frágil. Absolutamente. Es que a lo mínimo se va claro. A mierda. Pues por eso, como es tan frágil... Es que me estoy acordando, por ejemplo, las corrientes marinas, ¿no? Claro. Con que fallaran las corrientes marinas... Ya está. Con que alguien le pegue una patada a la luna. Es que tan simple como la luna. La vida en la Tierra es posible gracias a la luna, porque tenemos un satélite. No, es gracias al sol, gracias a la luna. Gracias... Lo mismo ocurre en el ser humano. El ser humano es una serie de casualidades de que haya esta proteína que produce esto y... ¿Por qué se producen las enfermedades? Porque falla cualquier tontería y nos vamos a tomar por saco. Bueno, somos seres muy especializados y esa especialización lo que da es mucha fragilidad. La vida es algo maravilloso y esa maravilla de adaptación ¿Cuál es el precio que paga? La fragilidad. Marte se, para destruir Marte como tal, pues hace falta una energía enorme. Para destruir la vida de la Tierra hace falta muy poquito, muy poquito. Que venga un satélite un poco más grande de la cuenta y no que impacte en la Tierra en plan película, sino que desvíe la Luna o que simplemente se desvíe un poco el eje de la Tierra. Ya está. Se acabó lo que se daba. La vida no, es tampoco, un accidente del universo. Tampoco eso es así. O sea, la vida aguantaría una catástrofe mucho mayor que la que se que acabaría con nosotros. O sea, una cosa no, por que supuesto. Acabe la civilización, eso otra por cosa supuesto. Que acabe el hombre, no, no. La civilización humana es, tremendamente especializada, frágil, tremendamente frágil. La vida, por eso la yo vida digo que aguantaría mucho más siempre que hubiera una cierta que pueda haber un planeta que durante miles de millones de años lo único que haya sean bacterias y a lo mejor en ciertas partes del año que sean las únicas partes en las que ese planeta uh-huh. es con lo cual tenemos igual que aquí hay verano, pues aquí las bacterias viven abierto de enero a abril. De abril a diciembre no hay vida en este planeta. Está hibernada. Y está pues así durante miles y miles de millones de años. Uh-huh. Nunca van a llegar a que pasa, haya... Como pasa aquí, por ejemplo, en algunas montañas. Hay uh-huh. flores que aparecen durante tres días, producen su inseminación entre ellas, producen sus semillas y mueren. Y la semilla cae a la tierra y no hasta el año siguiente, tres meses antes de esto, no sale, vuelve a salir, o sea, tiene un ciclo de vida prácticamente que está, el 90% está prácticamente muerto. Solamente. Pero la semilla es un organismo vivo. Claro. Uh-huh. Claro, con capacidad de hibernación, con capacidad de reducir sus necesidades metabólicas. Uh-huh. Durante una parte del año se mantiene con lo justito. Uh-huh. Hay una línea en biología que habla de que la gallina es el medio que tiene el huevo para reproducirse. Sí, sí, sí. Que nosotros somos el medio que tiene los espermatozoides y los óvulos para poder sobrevivir. El gen egoísta, ¿no? Claro, dependemos del egoísmo de nuestros genes. ¿Entiendes? Es que es así. Lo que pasa es que, claro, como somos, estamos muy especializados, necesitamos enseguida, necesitamos agua casi cada día, comida cada 60 días, un rango de temperatura que... Si se tiene usted en cuenta los rangos de temperaturas que hay en el universo, pues nosotros nos movemos en unos rangos quizás lo más difícil, ¿no?, en una misión espacial a Marte es mantener unas condiciones adecuadas para la vida de los que van, ¿no? Claro. Eso es que hablamos de la vida tan fácil, pero que difícil es crear un ambiente de vida en un sitio donde no hay, ¿no? Lo que dice aquí el compañero, un ambiente de aceptable para el ser humano. Nosotros podemos mandar mañana bacterias a Marte de una manera relativamente fácil. Lo que pasa es que, claro, eso no tendría. De hecho, se ha tenido que hacer para no evitar, para no mandar en la Curiosity bacteria, ha tenido que pasar por una serie de máquinas calentándola y llevándola al vacío y para evitar que contaminemos Marte, que parece ser que incluso ha podido haber una fuga, posible fuga. Me extraña a mí que no haya una bacteria que se cuele en un... De hecho, hay que tener en cuenta también lo contrario, es decir, existen los hombres de negro que vigilan que de Marte o de cualquier sitio no nos traigamos algo raro. Alguna bacteria que haya sido capaz de resistir ese viaje, es decir, condiciones de frío casi extremo, temperatura horrible, falta de gravedad, etcétera, etcétera, y que llegue a la Tierra. Imagínense. Que allí, por ejemplo, tenga una vida difícil, pero aquí llega Jauja, claro. Aquí llegan las condiciones de la Tierra y puede ser. Hay que tener cuidado en no traer, en limpiarse los zapatos antes de entrar en casa. Es que, de hecho, la vida en la Tierra puede que provenga del espacio. Absolutamente probable. La panspermia. La panspermia. Bueno, pues ahí ha quedado esa cosa. Vamos a hacer ahora una pausita. El otro día que tú no estuviste aquí, hicimos una pregunta, a ver si tú nos contestas lo mismo. O sea, que me encanta preguntarte. Se encontró hace unos días la Curiosity una piedra de origen de forma triangular en Marte. La han estado analizando y tal, han hecho fotos. Entonces yo preguntaba, esa piedra es extraterrestre, ¿no? De origen extraterrestre, ¿no? Claro. Y entonces uno de nuestros oyentes a través de Facebook nos dice, bueno, ¿y si un meteorito cae en Marte desde la Tierra? Pues puede pasar, ¿no? Sí. ¿Qué sería? ¿Extra qué? Extramarciano, ¿no? Extramarciano, ¿no? Terrestre. La Curiosity es extramarciana. Extramarciana, ¿verdad? Es un ovni. Claro. Es que estamos modificando un planeta. Es que es complicado. Yo siempre pregunto, bueno, Y si estamos dejando huellas y todo. Claro. Y si encontráramos vida en un planeta, ¿seríamos tan cafres de entrar ahí a saco y tal? Seguro. Seguro, porque me temo que sí. Cuando dos... Creeríamos una especie de primera directiva. Me temo que sí. Primera directiva al estilo Star Trek, ¿no? Si ya es, injerencia claro, en otra, si que imaginemos sí. que nosotros encontremos un planeta que estuviera geológicamente como la Tierra antes de que... con los dinosaurios. ¿Qué haría el ser humano? Colonizarlo, montar safaris, tío. Montar safaris. Es que seríamos... Es que es, intervendríamos. De alguna manera intervendríamos. Es que lo que ha ocurrido con el hombre a nivel biológico es que es... un ser que es capaz de acabar con... es el único ser que es capaz de acabar con la vida de la Tierra. ¿Entiendes? Hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. No hay ningún otro animal, ningún otro, que sea capaz de acabar la vida de manera tan radical como el hombre. Piense usted, los tiburones, las bacterias, no hay ninguno que tenga tal capacidad de destrucción. Nosotros ahora mismo sí. Hay quien ha equiparado el hombre y la biosfera con una célula cancerosa y organismo. Sí. Somos para el resto de la biosfera somos un tumor. Eso es así. Uh-huh. Y además es que somos absolutamente prescindibles. Bueno, pues hay que dar toda esa reflexión. Hacemos la pausita. Hacemos la pausita. Lito, como tengo carátula de disco hoy, si tú me la presentas. Hombre, estupenda. Esa carátula me es muy familiar con el ojo de Ra, de Alan Parsons e In the Sky. Pues venga, pues la ponemos y venimos. Ah, bueno, un momentito, espérate. Saludos a la gente que nos está escuchando desde, a ver, ¿dónde era Alfonso? Desde Marte. No, muy lejos, desde México, tenemos mucha gente que nos escucha de México. Una amiga belenista, se hacen belenes en México, por lo visto, no tenía ni idea. ¿Sabe usted quién fue el que inventó los belenes, no? ¿Quién es, hijo? San Francisco de Asís. Ah, sí, es verdad. Pues mira por dónde. Bárbara Maciel, pues nada, para ella un saludo. También nos escucha Alberto desde el puerto, que dice que estáis todos rayados. Absolutamente. ¿Qué raya era? ¿Qué paranoia? Pone que haber que escuchar el programa. Bueno, pues no hemos hecho más que hablar de ciencia pura y dura. Exacto. La ciencia te lleva a la locura a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pausita y venimos en breve. Pues ya estamos aquí, I can read your mind. Podemos leer tu mente. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Votarnos al premio Bitácoras en www.unpuntoazul.com. Hemos llegado tarde porque realmente nosotros tenemos un podcast, no un blog que funcione como tal, porque lo que realmente hacemos es emitir el programa. Pero bueno, ya nos adaptaremos más. Y compañeros, pues ya tenéis el micrófono abierto. Y Joaquín, concurso. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a empezar el concurso de esta temporada. Recordad que voy a leer una pregunta. La semana que viene voy a repetir la pregunta y voy a lanzar la siguiente. Y que todas las respuestas a la misma dirección que la vez anterior, o sea, a concurso@aamagallanes.es, ¿vale? Recordad también que el premio va a ser más simbólico que material, que la cosa está muy mala, pero bueno, esperemos que participéis, que paséis un buen rato con nosotros. Pues sin más dilación, ahí va la preguntita. Érase una vez un astrofísico perseguido y obsesionado con lo negro, jugador empedernido, que intercambia objetos o símbolos por verdades o falsedades. ¿Cuál ha sido su primer y mayor triunfo? Repito la pregunta. Érase una vez un astrofísico perseguido y obsesionado con lo negro, jugador empedernido, que intercambia objetos o símbolos por verdades o falsedades. ¿Cuál ha sido su primer y mayor triunfo? Recordad también que la pregunta la publicaré en la página web de la agrupación, en www.aamagallanes.es. Mándala por correo para que la presentemos en Twitter, ¿no? Y la respuesta a concurso@aamagallanes.es. Repite la pregunta, Rubén. ¿Perdón? Repite la pregunta. Que repita la pregunta. Uh-huh. Ya, eso no entraba en el sueldo, ¿eh? Bueno, pues tú sabes, tú eres el tesorero. Venga, por tercera vez la pregunta. Érase una vez un astrofísico perseguido y obsesionado con lo negro, jugador empedernido, que intercambia objetos o símbolos por verdades o falsedades. ¿Cuál ha sido su primer y mayor triunfo? Respuestas, por favor, a concurso@aamagallanes.es. ¿Y qué se gana? Ya veremos qué se gana. Pero a simbólico depende. Un curso de manejo del Twitter. Me parece que era una fotografía precisamente en un podcast de ya se verá. La página web. ¿No? Ya no, se verá. Está por definir todo. Está por definir el premio. Lo que sea valdrá, tendrá su valor. Que sea reconocimiento. Honorífico. Ahí va. ¿Nos vamos al diccionario? Muy bien. Vamos a ver si lo encuentro, porque lo tengo por aquí. Un momentito, que me has cogido fuera de juego. Estaba viendo que estaba mirando otra cosa. Bien, vamos a. La sección del diccionario se merece una banda sonora, ¿no? ¿El qué? La sección del diccionario se merecería ya como microsección una banda sonora y tal. A ver pues si la, no me da a ver tiempo. Si la traigo el próximo juego. No. Busco, me da tiempo a buscar la de Teresa Raval. Veo. Cántalo tú mismo. Yo canto. Veo. Venga, contesta. ¿Qué ves? ¿Qué soso soy? Soy soso. No parece. Vamos a lo serio. ¿Tú eres andaluz, Guille? Alfonso. ¿Tú eres andaluz? Yo creo que no. Pues el prototipo de andaluz. Yo que no. Creo que mi reino no es de este mundo. Encima de andaluz. Encima es que de andaluz. Todos los andaluces tienen que ser graciosos. Encima blasfemo. No, hombre, que es que la fama de los andaluces es que seamos graciosos, pero es que por también mala tenemos suerte. Tenemos fama de flojo y nada más lejos de la realidad. Aquí no hay ningún gracioso. Me gusta nadar contracorriente. Bien, vamos a empezar con. Vamos a continuar con el diccionario. Vamos hoy por la I latina. Uh-huh. La primera letra es. Perdón, la primera palabra iglesia. Es inercia. Ah, creía que iba a ser iglesia. No, inercia. Inercia, la iglesia está fuera del ámbito de la astronomía. Bueno. Primer observatorio astronómico en Texas. Bueno, pero no me tires de la lengua, Alfonso. Vale. Inercia. La inercia es la propiedad de la materia que hace que se mantenga en su estado de reposo o movimiento. Fue Newton el que en su primera ley dijo: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. La inercia es una de las manifestaciones de la masa. O sea, todo cuerpo con masa tiene inercia. Y junto con la gravedad es otra de las manifestaciones de la masa, la atracción que producen los cuerpos con masa. El equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la inercia es la responsable de la estabilidad de las órbitas de los astros. O sea, el hecho de que se mantengan en su órbita es porque hay un equilibrio entre la fuerza atractiva de la gravedad del cuerpo central y la fuerza, la llamada fuerza centrífuga, que intenta mantener el cuerpo en un movimiento rectilíneo, pero no lo puede y por ello se produce una elipse, una órbita, y es la que mantiene ese equilibrio, es el que mantiene el cuerpo en la órbita. La llamada fuerza centrífuga no es más que la expresión de la resistencia al cambio en la dirección del movimiento de los cuerpos. O sea, la Luna, si no tuviera la atracción de la Tierra, pues en un momento determinado, si la Tierra desapareciera instantáneamente, cosa imposible, la Luna saldría disparada en línea recta en la tangente que llevaba en ese momento. Bien, vamos a pasar a la siguiente palabra, sería infrarrojo, se refiere a los rayos infrarrojos, a la luz infrarroja. El infrarrojo es el tramo del espectro electromagnético inmediatamente inferior al rojo. Si vemos todas las frecuencias de las ondas electromagnéticas, desde las ondas largas de radio hasta los rayos gamma en el otro extremo, pues el infrarrojo está justo antes del rojo, inmediatamente detrás de las ondas de radio. A ver si no. Sí, está bien. Todo cuerpo que no esté a 0 grados Kelvin, o sea, que todo cuerpo que está en nuestro entorno está emitiendo radiación infrarroja constantemente, aunque no la veamos. La temperatura del cuerpo es eso precisamente, el nivel de radiación infrarroja que produce. Fue el astrónomo William Herschel el que en el año 1800 descubrió esa radiación al medir la cantidad de luz que daba la luz del sol en función de su color. Lo que hizo Herschel fue hacer pasar un rayo de luz a través de un prisma, crear una especie de arco iris y medir con un termómetro la temperatura que se producía en cada uno de los colores del arco iris. Y observó que se producía también una elevación de la temperatura cuando él ponía el termómetro fuera del arco iris, justo al lado del color rojo. O sea, había una especie de luz invisible que calentaba el termómetro, y eso lo llamó el infrarrojo, y es donde está realmente la mayoría de la energía que nos llega atravesando la atmósfera. El sol emite radiación en toda la banda de la luz ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo y los rayos gamma, rayos X de todo tipo, la atmósfera solamente deja pasar algunas partes, algunas ventanas de ese espectro, entre ellas la luz visible, que es la que usamos nosotros para movernos, y no es por casualidad, es porque esa ventana en el espectro de electromagnético es transparente en la atmósfera. No vemos bien en el ultravioleta, no vemos bien en el infrarrojo, porque gran parte de la luz que llega del sol en esa frecuencia pues es frenada por la atmósfera y no llega al suelo, ¿eh? Bien, pasamos a la siguiente palabra, sería ión. El ión es un átomo o molécula que tiene una carga negativa no nula, o sea, que está cargado eléctricamente, por así decirlo. Si el ión tiene un exceso de electrones y tiene, por tanto, una carga negativa, se le denomina anión. Y si, por el contrario, le faltan electrones, tiene una carga positiva, por tanto, se le llama catión. ¿Eh? Son ejemplos de iones, por ejemplo, las átomos de... cuando, por ejemplo, se diluye sal en agua, se produce una ruptura de la molécula de cloruro sódico, que es cloro por un lado y sodio por otro, produciéndose iones en el agua, en la disolución, que son las que precisamente hacen, por ejemplo, que el agua salada conduzca perfectamente la corriente eléctrica. A ver, no tanto como un metal, pero sí conduce la corriente eléctrica. Y si, por ejemplo, cogemos agua destilada sin ningún material, pues es prácticamente aislante. Sin embargo, en el momento que echemos un puñado de sal, se convierte en conductora, a causa de que los átomos de sodio y cloro que tiene el agua se disocian, se ionizan, por así decirlo, en el entorno del agua y pueden portar cargas eléctricas y, por lo tanto, transmitir la corriente eléctrica. Bien, vamos a pasar a la siguiente palabra. Es una palabra derivada de la anterior, es ionización. Ionización es cualquier proceso por el cual una molécula o átomo en estado neutro, que es lo normal, pasa a tener carga eléctrica. O sea, que una molécula o un átomo pierde o gana un electrón por algún proceso. Puede ser una ionización química, como se produce en muchas reacciones químicas, o en disoluciones, por ejemplo, como hemos visto antes, o puede ser una ionización física producida, por ejemplo, en las capas altas de la atmósfera se produce la ionización de los átomos de hidrógeno, de nitrógeno y oxígeno y de otros aerosoles a causa de la radiación solar. Y, por ejemplo, el oxígeno se convierte en ozono las moléculas de oxígeno se rompen, las de nitrógeno igual, y se producen iones. Eso es lo que produce la ionización de la atmósfera en ciertas alturas. Otra palabra derivada de ion, ionosfera, que es precisamente la zona donde se produce esta ionización. La ionosfera es una capa de la atmósfera entre los 80, 90 kilómetros de altura hasta 600, 700, depende de los autores. Es que la capa tampoco tiene una frontera muy clara y varía también del día a la noche, y depende también de las circunstancias climatológicas. Se caracteriza esta capa, como hemos dicho, porque la atmósfera, aparte de estar muy tenue, allí hay muy pocos átomos por metro cúbico, está fuertemente ionizado por la radiación gamma y X, que precisamente es absorbida en esas capas, y gracias a eso no llega a la superficie. Nos podría hacer daño, como vimos el otro día. La siguiente palabra, y ya la última, es isótopo. Se le llama isótopo a cada una de las variedades de un determinado elemento químico, que únicamente varían entre sí por el número de neutrones que tiene el núcleo. O sea, es la misma sustancia química, por así decirlo, por ejemplo, el oxígeno o el hidrógeno, luego hablaré un poco de él, pero contiene diferente número de neutrones en el átomo. Tiene la misma cantidad de protones, pero diferente número de neutrones. Todos los isótopos de un determinado elemento tienen las mismas propiedades químicas, o sea, producen las mismas reacciones químicas. Lo único que la diferencia es el hecho de que haya un neutrón o más neutrones, además de lo normal, por así decirlo, y por lo tanto se diferencian en su peso atómico, ¿no? En el peso del núcleo atómico. La mayoría de los elementos tienen varios isótopos, que pueden ser o estables o inestables, dependiendo si se mantienen indefinidamente o son radiactivos, por así decirlo. Por ejemplo, el hidrógeno tiene tres isótopos conocidos, que son el protio, que es el más simple y el más abundante, que es un protón y un electrón girando en su alrededor. Ahí están los dos solitos. El deuterio, que es un protón y un neutrón, con su electrón correspondiente girando en órbita. Estos dos son estables. Y después está el tritio, que es radiactivo, o sea, que se degrada con rapidez, porque tiene en su núcleo un protón y dos neutrones. Ahí sobran neutrones y esos neutrones, pues, en un momento determinado se convierten en un protón y un electrón y un positrón, se produce una reacción que rompe el tritio y se convierte entonces en deuterio. O sea, se queda solamente un protón y un electrón un protón y un neutrón en su núcleo. Y eso es todo, ya he terminado con la I. Espérate, pues estoy aquí contestando a las personas que nos están hablando por en esta ocasión por el Facebook. A Pedro Perejón desde Sanlúcar. Ah, por cierto, tengo que contar una cosa de Sanlúcar ahora. Y una cosa buena de Sanlúcar. Todo de Sanlúcar no iba a ser exótico, sino bueno. Y luego que nuestro amigo Pablo de Buenos Aires, que dice que con respecto a la transmisión de vídeo, o sea que ya la va a dar por hecho en vídeo del programa, personalmente estaría agradecido por una cámara fija que lo transmita, como se hace en todos muchos sitios. A ver si la wifi de aquí aguanta. Lo estudiamos, ¿no? Lo estudiamos. También hay que ver si el ancho de banda de aquí nos permite subir el vídeo, que es más pesado. Porque claro, si emitimos vídeo, el audio mejor pierde calidad. O va entrecortado. Ya veremos. Pero al ver el vídeo no se escucharía. Sí, pero es por otro lado, ¿no? El vídeo lleva más bits, por así decirlo. Hay un flujo mayor hacia arriba y nos podemos quedar sin ancho de banda y, por ejemplo, puede ser que la imagen se entrecorte. Incluso el sonido, ¿no? Y el sonido también. Bueno, que estoy leyendo en estos días el mapa del cielo de Félix, que no me acuerdo nunca el nombre, voy a mirar aquí un momentito, ¿vale? El mapa del cielo. ¿Félix Palma? Sí, J. Palma. ¿La has leído? No, mi señora es fiel seguidora de Félix J. Palma. Bueno, pues resulta que los dos últimos libros que he leído, pues los dos son de Sanlúcar. Félix J. Palma de Sanlúcar también, el autor del mapa del cielo, yo no lo sabía. Ajá. El último que leí fue El palomo cojo de Mendicuti. Y ahora estoy leyendo El mapa al cielo, que he llegado a la segunda parte de un libro un tanto... Está bien. Escrito para mí, como yo digo. Tiene muchas cosas, no voy a contar de qué, ¿no? Pero son de Sanlúcar. David, ¿tú cuándo vas a escribir un libro? ¿Tú cómo sabes que David no tiene uno ya escrito? No sé, pregunto. ¿Tú no lees, David, novelas? Por ejemplo, ¿hay alguna que sea así de Sanlúcar? No, bueno, pero no son de San Lucas, son de otra... De otras galaxias. Sí. Bueno, Lito, selección, iba a decir, tu sección. Uf, quedan 11 minutos. ¿Que tampoco tiene banda sonora? ¿Quién es? ¿La sección de Lito? No me lo dicen, yo no la pongo. Qué mal. Mándale un mensaje por WhatsApp. ¿Y ahora? ¿La sección de qué es? Taller de observación. ¿Y qué música le ponemos a un taller de observación? Una de Harcha, ¿no? Con el trabajo de mis manos. ¿No? No sé, que no se me ocurre otra. No sé. Mira, cada cual. Pregúntalo en Facebook, en eso de las redes sociales. Aquí menciona un. Le vaya a dejar. Venga, espérate. Sin tiempo, Alito. Bueno, pues. Esta sería la sexta entrega de Taller de Observación. En la quinta. Liquidamos, digamos, el sistema solar, así que vamos un poquito más para afuera y ya llegamos al terreno de las estrellas, ¿no? Entonces, estas tres entregas siguientes estarían dedicadas a las estrellas. Me da igual por dónde empezar, de las tres, así que he empezado por estrellas variables, la siguiente sería estrellas dobles y la última serían cúmulos abiertos. Bueno, pues entonces la sexta entrega de Taller de Observación es Estrellas Variables. Primero, definición rápida, ya que tenemos poco tiempo. Es obvia, creo yo. Una estrella variable es toda aquella estrella en que su brillo varía con el tiempo, ¿vale? Para estudiar una estrella variable hay que tener en cuenta tres propiedades o tres particularidades que tiene las estrellas, este tipo de estrella, que sería el periodo, que es el lapso de tiempo que hay que pasar desde un mínimo hasta un mínimo, hasta el siguiente mínimo. Pues las estrellas variables oscilan en el brillo. Entonces, pues eso sería un periodo. Normalmente las estrellas variables tienen de tiempo de escala días, ¿vale? Las hay más rápidas, las hay menos rápidas, pero más o menos en la escala de días, de unos 300, 400 días hasta dos días, un día. Hay alguna quizá un poco más rápida, pero digamos que está en ese intervalo de tiempo. El otro parámetro sería la amplitud. La amplitud sería la diferencia entre el máximo y el mínimo de brillo. Ese es otro parámetro que caracteriza a este tipo de estrella. El tercero, digamos, causa variación, es la causa madre de por qué varían las estrellas. Sería el tipo de variable. El tipo, pues hará diferentes tipos, hacen que tengan periodos distintos y amplitudes distintas, ¿no? Entonces, por ahí podemos seguir, que serían los tipos de estrellas variables. Principalmente hay cinco tipos de estrellas variables, que serían variables eclipsantes, que son, en realidad, no son estrellas individuales, sino son estrellas dobles. Que tiene la particularidad que el plano donde giran las estrellas es el mismo plano de visión nuestra y por lo tanto nos ofrecen eclipses y tránsitos. En esas épocas de eclipses y tránsitos es cuando notamos que el brillo varía. El siguiente tipo de estrellas variables serían las regulares. Por ejemplo, paradigma de que se me ha olvidado, paradigma de estrella Algol, ¿no? Exactamente, de variable eclipsante, Algol, que está en la constelación de Perseo. Las regulares, pues precisamente son las estrellas que muestran regularidad tanto en el periodo como en la amplitud, o sea, varían siempre la misma cantidad de magnitud y siempre en el mismo intervalo de tiempo. Son muy útiles en astrofísica, entre ellas pues las más conocidas, pues las variables Cefeidas y las variables RR Lyrae. Son muy útiles, sobre todo para obtener distancias estelares a cuerpos, a distintos cuerpos del universo. Otro tipo de estrellas variables serían las semirregulares. Las semirregulares son estrellas variables que en la mayoría del tiempo, entre comillas, muestra un patrón regular, pero hay pequeñas fases del periodo en el que varían de un periodo a otro. O sea, tienen, digamos, comportamiento errante, errático, durante un pequeño porción de su periodo. Por ejemplo, estrella típica de este semirregular, la estrella Mira o Micron Ceti. Bueno, Mira no era periodo largo, variable no, de periodo largo. Sí, pero semirregular. O sea, dentro de ese periodo largo hay una semirregular. Hay periodos en que no se comporta. No es tan regular, ¿no? Sí, no, más o menos hay unos intervalos. Sí. El cuarto tipo serían variables irregulares, que su propio nombre indica, de que ni el periodo, o bien ni las dos cosas, o una de las dos, es errático. O la amplitud es errática, unas veces aumenta más de brillo que el siguiente periodo, o bien unas veces el periodo es más corto o más largo que el anterior. Entonces, tienen irregularidades tanto en periodo como en amplitud. ¿Pero la irregularidad es total? O sea, ¿no hay ningún tipo de periodo? Sí, puede ser irregular, totalmente. Sí. Y el último, Serían las variables eruptivas. Las eruptivas serían las que o bien se han visto de toda la vida como regulares, o sea, como no variables, o sea, como estáticas, que siempre vivían igual, o literalmente no estaban ahí y de momento aparecen. Son las típicas, hay dos clases, las novas, típicas de eruptiva, serían las novas y las supernovas. Novas hay tres al año, más o menos, en nuestra galaxia. Supernovas no tenemos tanta suerte, o desgracia, bueno, porque si nos pilla cerca sería una desgracia. La media de las supernovas en una galaxia sería una supernova cada centenar de años, más o menos. Cinco por cada segundo en todo el universo. Sí, porque el universo es muy grande. y tenemos una ventaja con las supernovas, que es que son tan brillantes que no hace falta que sea de nuestra propia galaxia para verlas. La podemos ver y de hecho la mayoría de las supernovas que vemos son de otras galaxias. La última, creo, que salió en la galaxia Remolino, la M51, una de las últimas ha sido el último, fue parecer el M95 en Leo M95. Segundo, ¿cómo se denominan las estrellas variables? ¿Cómo sabemos en una carta distinguirla de una estrella normal, de una estrella variable? ¿Cómo se etiquetan? Pues una forma curiosa. La primera se denominan por constelaciones, ¿vale? Se le ponen nombre por constelación. La primera que se descubre en una constelación se le llama con la letra R. Por ejemplo, la R Scuti, R Cygni. La segunda que se descubre es la S. Y se sigue el abecedario hasta la Z. ¿Vale? Si hay más, que normalmente hay bastante más, se empieza a duplicar letras. La siguiente, después de la Z, sería la RR. Después la RS, RT, R, así hasta que es RZ. Después SS, S, así hasta que se acaba el abecedario con la ZZ. Eso da da 334 variables de ese. Después de la ZZ se empieza por la AA, AB, AC, AD, así, menos la J. La J no se pone, ¿vale? La J se salta tanto en primera letra como en segunda. Así que la última de esta sería la QZ. Porque la siguiente ya sería la R, que se ha empezado por la R. Cuando se llega a la QZ, ya se han catalogado 334 variables. Si hay más, que con estos catálogos tan profundos hay más, ya se deja este tipo de nomenclatura y se pone V335, V336, V337, y ya ahí no hay tope. Es una nomenclatura súper extraña. Pero que por extraño digo, lo he puesto, ¿no? Sí, la última, la QZ sería la 334, la 334 estrellas variables. Y la siguiente ya sería V335. Lleva con otra nomenclatura distinta, nada más que V y número. Al grano, lo que vamos, métodos de observación, que eso es la sección. ¿Cómo observar estrellas variables? Primero, hay dos métodos, que es uno visual y el otro con instrumentación. Voy a dejar el de instrumentación porque vamos a tener otras secciones que traten de instrumentación CCD, que es con fotometría CCD, así que lo vamos a dejar y me centraré en visual. El método visual lo ideó el astrónomo alemán Angelander. Wilhelm Friedrich Argelander, ¿vale? Y se hace por comparación. Tienes que ver la estrella, la sospechosa de ser variable, la tienes que comparar con otras dos estrellas que están en los catálogos con magnitud conocida y tabulada, que esté oficial, que tenga brillo fijo. De esa comparación tienes que buscar una estrella fija que sea ligeramente menor de brillo que la variable a observar, y otra que sea ligeramente mayor de brillo que la observada. Entonces, para cada se hace una observación mirando una estrella de comparación y la variable, y se estima un grado, que se llama grado, que va del 1 al 5, en esta escala. El grado 1 sería si la estrella A y B, bueno, he puesto dos estrellas, una de comparación y la variable, ¿no? Si la estrella A y B parecen iguales en casi todo momento, y solo a veces, y con un atento examen, observamos que A es un poco más brillante que B. Si pasa eso, le ponemos grado 1. El grado 2 sería si A y B nos parecen iguales a simple vista, pero rápidamente nos damos cuenta que A es ligeramente más brillante que B. El grado 3 sería que observamos que A es más brillante que B desde el principio de la observación. El grado 4 sería que la diferencia entre A y B es notable siempre. Y el grado 5 sería que existe una verdadera desproporción entre el brillo de A y B. Observando esa, haciendo esa comparación, primero con la más brillante que la variable y después con la menos brillante, y sacando de las tablas la magnitud de las fijas, se llega a una fórmula, que aquí para explicar la fórmula no es muy complicada, pero explicarla por micrófono es complicado. Se llega a la magnitud de la variable. Esa magnitud, para observadores con paciencia y con experiencia, este es un arma, el método de Argelander, muy de los más precisos que hay a simple vista, porque, como digo, un observador experimentado puede llevar a la décima de magnitud observando, haciendo este método. ¿Errores que hay que evitar en este método de Argelander? Pues errores de identificación, confundirte con la variable. A veces estás en una zona rica del cielo y estás comparando con la que no es, ¿no? Error de eliminación. También tienes que quedarte con las estrellas de referencia, una ligera superior y una ligeramente inferior a la que está. Si no lo haces bien, también sale. Error de sugestión. También hay errores de sugestión, de creer. Tú miras en la tabla, estás practicando y estás haciendo una variable verdadera, o sea, no estás haciendo un estudio para ver si es variable, sino estás cogiendo una verdadera. Sabes la tabla, sabes cuándo vas a tener el mínimo, cuándo vas a tener el máximo la variable, y te sugestiona en saber que el brillo de la variable tiene que ser menor que tal o que cual. Entonces ya vas sugestionado al mirar. Hay que hacerlo lo más asépticamente posible. Error de posición, por ejemplo, evitar hacer el método de Argelander a menos de 20 grados del horizonte. Tener cuidado con los cirros, por ejemplo, nubes altas que apenas se ven de noche, pero varían lo suficiente, una décima de magnitud, te lo quita un cirro perfectamente. Y un efecto que es curioso, no lo conocía, y para eso estamos, el efecto Purkinje. El efecto Purkinje debido a que la mayoría de las estrellas variables tienen tonos anaranjados o rojizos. El tema de la percepción ocular en tonos rojos es que conforme te quedas mirando la estrella más tiempo, vas notando que la estrella es cada vez más brillante. Es un proceso de, eso me lo puede comentar mejor un médico, que con la retina el ojo se acumula, sobre todo en la tonalidad roja, acumula luminosidad y termina, si estás mirando mucho tiempo una estrella de color rojo, te parece al final más brillante de lo que es. O sea que hay que hacer las comparaciones a golpe de vista. No te puedes quedar muy fija a la variable, sino hacer la comparación. Y sobre todo hacer la comparación, y con esto acabo, las estrellas de comparación deben de estar en el mismo campo de visión de donde está la variable. No vale girar la cabeza para que desaparezca la variable y cogerla de referencia. Porque se ha demostrado que si pierdes la de vista la variable, se pierde la información, digamos, de comparación. Tienes que verla sin que la de comparación y la variable estén en el mismo campo de visión. Y no poner la variable ni la de comparación en el punto más sensible a la vista, a lo de la visión lateral, porque también falsearía los datos. O sea, es un método visual, pero termina siendo complicado.